El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Frecuencia que inspira fe en la 95.9 FM. Este es tu amigo Johnny del Valle. Y a mí del Valle. Y también tenemos a Martín. Y hoy tengo a mi queridísima, porque hoy va a ser el último día que va a poder estar aquí con nosotros. Sí. Sí, porque ya las clases empiezan el próximo lunes, ah, pero ella empieza el miércoles. Todo el montaje de regreso. Ahí viene mi preciosa. De regreso, estamos todos de regreso a la escuela. Sí, sí. Martín, ¿tú vas a regresar a la escuela también? No, ya yo pasé esos días, ya. Sí. Sí, ya. Long gone. They're long gone. Pero hay muchos padres preparados y que están contentos que sus hijos van para atrás para la escuela. Hay algunos que sí. Mira, sí. Qué rico, ya empezaron. Ya empezaron a llamar. Sí, porque ya pedimos back to school. Bueno, le doy un saludito. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bendiciones aquí, Telma. Tú sabes, poniéndole un poquito de paz aquí a Martín. Bendiciones, los amo. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy también, Telma. Y vamos a disfrutar en el día de hoy. Y mi amor, ¿cómo tú pasaste tu fin de semana? Aunque yo estaba ahí, yo sé cómo lo pasaste, pero sí. ¿Qué tú crees? No, lo pasé muy bien, súper. Sí. Se me ve la cara la alegría, pero también un poco el cansancio que traigo. Cuando uno sale con la familia, uno sale para divertirse, para gozarse, pero a veces viene uno para atrás. Sí, necesitamos ahora unos días para recuperarnos. Un descanso de descansar, ¿no? Sí. Pero nos disfrutamos bastante este fin de semana y llegamos a compartir con nuestras hijas. Sí, y nos enteramos de algo que todas quieren. Por eso se quedan en familia. No sé si vamos a darles esa información. No. Pero no podemos compartir con nuestra audiencia que nos ayude a orar por un milagro por ahí que estamos pidiendo. Sí. Okay. Sí. Martín, ¿cómo pasaste el fin de semana? What did you do? ¿De dónde te votaron este fin de semana, Martín? ¿Cómo fue? Estuvimos gozándonos con la actividad de los caballeros tuvieron en Unidos en Cristo el sábado. Oh, cool. Sí, que fue una tipo campaña de caballeros, pero estaba abierto para todo el mundo. Mm. Una conferencia que tuvieron muy linda. Cool. Casi 6 horas. Wow. Desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Good stuff. Pero había comida. Oh, bueno, por eso. Y ahí Martín estaba presente. Martín estaba presente. Martín está presente donde quiera que haya comida. Pero lo lindo fue que hubieron 3 o 4 diferentes iglesias. Está bueno eso. Estuvieron unidas. Eso es lo lindo de ver. Mm. Porque hoy en día casi no vemos eso, desafortunadamente, pero estuvo bien bonito. Sí, aquí en Ocala sí se ve eso. Sí, sí, en Ocala hemos visto ese crecimiento de las iglesias unidas. Uniéndose, sí, y participando el uno con el otro. Eso está bien bonito, que siga creciendo eso. Y felicidades a todos los pastores que participan en esa capacidad. Y y animando a otros pastores que a lo mejor pues todavía no se han unido a unirse a otras iglesias, a otras iglesias, que tengan valor para hacerlo y que sigan aportando a una comunidad de fe. Sí. Que quiere seguir creciendo. Y Martín, nada de back to school programs. ¿Cómo fueron este fin de semana? Te iba a decir, no pude ir a 2 de ellos. Uh-huh. Obviamente no me pudo. Claro, no pude ir a todos. ¿Por qué no? porque no estaba, en la, estaba en la campaña de caballero, porque el sábado, ese mismo sábado hubieron dos. Hubieron la de Gosén, allá en Ocala, que también había comida, pero para niños nada más. Sí. Y también la de... Pero te feita el bigote y ya está. No, no, por estatura, yo cualifico por estatura. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Y también el de donde va Carlos Arroyos. Sí. Allá con el pastor Darío. Darío, sí, ese me enteré también que estaban... En los Shores, correcto. Y el domingo, ese sí fui, porque obviamente estaba en la iglesia ese domingo, que en los Unidos en Cristo regalaron backpacks y un montón de nenes, bien contentos, bien bonita. Qué bueno. Aquí en Ocala hay una comunidad de iglesias que le gusta aportar y ayudar a aquellos que están en necesidad, y especialmente a nuestra juventud y los niños que van a regresar a la escuela ahora, y hay algunos que no van a tener todos los recursos necesarios, y esas familias necesitan apoyo, y gracias a Dios que existen unas iglesias, unos pastores con visión para ayudar en esa capacidad. Así mismo. Y llámenos y déjenos saber cuáles son sus actividades, porque nosotros aquí estamos para ayudarle a la comunidad y que estén todos unidos. Vamos a unirnos más. Porque en la unión está la fuerza. Así es. Nosotros nos fuimos para Orlando y parece que todo el mundo estaba en Orlando este fin de semana. Estaba Asamblea de Dios, estaba celebrando sus, si no me equivoco, era 56 años de conferencia unida allá en Orlando. Joe Van fue parte de eso, pero nosotros nos fuimos para eso nada más que nos enteramos que eso está sucediendo cuando estábamos hablando. Y también pues lo metimos en el Lazy River, como tú te metiste al principio de estuvimos haciendo algunas de esas actividades. Estuvimos las cuatro niñas con nosotros, nos divertimos bastante. Estaban de vagos ellos, mami. De vagos. Sí. Mira, Lazy River. Caminamos nosotros ahí. No, Lazy River. Estaban de vagos, Lazy. Sí, eso cuando tú tienes niños contigo, eso nada más dura un ratito. Sí, somos una familia bien activa. Y bien dinámica, porque hay diferentes personalidades, quieren hacer diferentes cosas a diferentes tiempos, pero pasamos bien y llegamos a compartir juntos. El sábado por la noche estuvimos hasta tarde. Creo que hasta las 3:30 de la mañana. Hablando, riéndonos. Sí, sí, qué enterándonos de cosas que no sabíamos nosotros. ¿Jugar un jueguito de como parchís y cosas así? No, eso lo hacemos en casa. Eso es más actividades para casa. Pero no, llegamos a disfrutar de un sitio que nosotros nunca habíamos ido antes. Es bastante popular en Orlando, se llama Dave & Buster's. ¡Oh, sí, muchachos! Sí, es bastante popular, pero nosotros nunca habíamos ido. Bien lleno, sí. Se llena, pero... Estaba bien lleno, pero los niños, pues... ¿Cuál cogieron? ¿El PlayPay? No. We did everything. Cojan lo que quieran. Entren y cojan lo que quieran. Por eso, pero hay una tarjetita que tú puedes sacar. Y eso, tú solamente metes la tarjetita, sacas la tarjetita y juegan todos los... Sí, no, eso fue lo que... Hicimos eso, pero le hicimos que cogieran todo lo máximo. Ajá. Y se quedaron como hasta las dos jugando. Hasta que no puedas jugar más. Hasta que tú no puedas jugar más. Cánsate. No, pero eso fue esa noche que nos acostamos todos a las 3:00. Sí, porque después fuimos a dar una vueltecita y después llegamos al hotel y nadie quería dormir. ¿Comieron en cómo es que se llama ese lugar? El de latino. Bahama Breeze. No. Tienen unos camarones de coco ahí. Sí, bro. Ahora tú vas a dar hambre a toda la audiencia. Oh, that's right. Se me olvidó que estábamos con la audiencia. Son nuestros amigos y por eso es que estamos compartiendo. Sí. ¿Y qué ustedes hicieron este fin de semana? Si nos quieren dejar saber, nos pueden llamar y hablar con Martín ahí y decir cuáles son sus planes y cómo ustedes pasan tiempo con su familia. ¿Sabe por qué? Porque el tema del día de hoy tiene que ver cómo crecer familias más fuertes. Yes. ¿Lo ve? Tenemos mucha experiencia últimamente. Sí. Mira la sonrisita de mi esposa. Sí, entonces queremos compartir algunas cosas que, pues, como acabadito de llegar de esa experiencia con nuestras hijas, pues queremos también poder compartir algunas de las cosas que hemos aprendido y estamos creciendo todavía en eso, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. No te me duermas. Siempre mejorando. No te me duermas. Siempre yendo al próximo nivel con nuestra familia. Ya. Y se ve, se nota. Hicimos algo también en grupo. que es algo, algo bien importante para hacer. Hicimos lo de CSI, que uno entra y investiga y todo eso. Sí, sí. CSI entonces, Experience. Sí. Yeah. Y este, es algo bien chévere porque exacto, te enseñan cómo los policías pues hacen investigaciones. Uh-huh. Entonces, pues te dan a ti la tarea de cómo investigar como ellos investigan. Sí. Y entonces lo tienen que hacer en grupo y, yeah, y todo el mundo tiene una idea, una opinión. Yeah. Y este, pues tiene que uno llegar a una conclusión y dar el reportaje a ver si lo hicimos bien. ¿Te dan el certificado o no? Ya, yeah, ya. Yeah. Y este, pasamos los tres casos, right, los pasamos de más bien. Pues fíjense, la última vez que Martín, que nosotros estuvimos ahí como familia, Martín le dieron el certificado. Sí, sí. Ganaste. Nosotros hicimos el número, tú sabes que tienen uno, dos o tres. Sí. Nosotros hicimos el uno. Yo creo. Sí, yeah, el uno. El uno. Sí. That was fun. Ese es el del desierto. No se puede contar cosas así. Nos dijeron que era prohibido. Era confidencial. No, solamente yo dije... No, fotos, sí se puede. Oh, sí, no, me regañaron. ¿Tú sacaste fotos? Sí, porque yo estaba sacando fotos, porque ellos... Tú puedes sacar fotos, pero que no donde dice CSI Experience, porque eso es copyright. Ah. Entonces no lo puedes pasar por ahí. Pero era actividad en familia y qué chévere. Yes, sí. Yes. Entonces eso es lo que queremos compartir con la audiencia hoy. Hay que sacar tiempo para crecer en familia. Hay actividades que uno puede hacer para en la casa también. Cosas que uno puede hacer en la casa para hacer la familia más fuerte. Y fíjate, ese CSI Experience no es caro como, tú sabes, No, hay muchas cosas bien barato que bien uno razonable puede hacer con los niños, sí. Sí, y hay cupones, yo creo que eran como 12 pesos. Sí, pero hay que tener cuidado porque acepten niños pequeños, pero hay que ver la psicología de los niños, cómo es que ven esas yeah, escenas. Y hay que hablarles y decirles, porque puede afectar de una manera sorprendente para ellos. Yeah. Bueno, vamos a coger una pausa, vamos a comenzar este programa. Si ustedes quieren participar en el día de hoy, lo pueden hacer. Pero antes, como nosotros siempre hacemos, vamos a tomar un tiempo para ser agradecido. Ser agradecido a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. ¿Por qué no te une con nosotros en una oración de gratitud? ¿Sí? Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana que tú nos das para compartir juntos en este espacio radial con todos nuestros amigos. Te damos gracias, Señor, porque tú has proveído para nuestras vidas todos los recursos necesarios para sostenernos. Y por eso, Señor, sabemos que tú vas a cuidar de nosotros aún más, que los mejores días de nuestras vidas están por delante. Y queremos adorarte en espíritu y en verdad. Bendice nuestra familia, donde quiera que se encuentren en el día de hoy. Tráele la paz y el gozo que trae a la vida significado y alegría. Y también, Señor, pues te pedimos por toda nuestra audiencia, todos aquellos que están escuchando en el día de hoy, que tú uses estas palabras, lo que vamos a compartirle en el día de hoy, para que tu nombre sea glorificado. Levanta al caído, trae aliento a aquel que se siente débil o que necesita de ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. En esta mañana entregamos todo en tus manos y que todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado. Gracias por ser nuestra guía, nuestra luz. Confiamos en ti por cosas maravillosas. Te lo agradecemos, Señor. Que de nuestros labios nunca se aparte esta adoración hacia ti y nuestros corazones siempre tengan el deseo de buscarte y que podamos ver en cada detalle de nuestra vida tu mano poderosa a trabajar. Gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén.

Y dice... Pero espérate, si es privado... ¿Tú? No, no, no, en Facebook, en público, puso buenos días al programa de nosotros. Y después, pues, mira lo que dice. Me dice, este... I make sure I eat breakfast before I listen to Martín. Oh. Sí. Ella come desayuno antes de escuchar a este tipo, que sabe que le va a dar hambre. Sí, sí. Porque Martín siempre está hablando de comida. Oh, that's good. Eso está bueno. Thank you, thank you. Yeah. Ok, me encanta el tema. Sí. All right. Buenos días. Buenos días. Entonces, pues usted también puede participar en el día de hoy mientras estamos aquí en el aire. Si tiene cualquier pregunta, cualquier comentario que no unirte a la conversación, lo puede hacer bien fácil. Sí, llamándonos aquí a los estudios al 352-347-9576 o pueden mandar un texto al 352-593-0095. Y la página del próximo nivel, así como hizo Ashley, que nos mandó un saludito. En Facebook, al próximo nivel, y también en Radio FWJRN. Algo que noté mucho este fin de semana es que había muchas bodas. No sé si ustedes vieron todas las fotos de diferentes bodas, celebración también de aniversarios. Sí, un saludo a mis amigos allá en Nueva York, Pastor Cabán. Y su esposa que están cumpliendo 40 años de aniversario, ¿verdad? Wow, 40 años. Era uno bastante alto, era como 35, 40 por allá. Yes, felicidades para ellos. Mi amigo Carlos Cabán, bien amigo mío, somos como hermanos. Y él está en Texas y fue a celebrar con sus padres allá en Nueva York y tuvieron una celebración bien preciosa. Y eso es lo importante, en familia. Hay un nuevo concepto. No es nuevo, pero uno que está siendo avivado ahora entre las iglesias, y es la iglesia doméstica, hablando acerca de cómo la iglesia comienza en el hogar, no en la iglesia, que la iglesia comienza en el hogar, que debemos de tener las prácticas espirituales y de comunidad adentro del hogar para que la familia pueda crecer fuerte y saludable. A veces nada más queremos llevar a los niños a la iglesia para que cojan Biblia, sí, pero esa no es la solución. La solución es que todo comienza desde el hogar y tener esa mentalidad que nosotros enseñamos y tenemos una estructura y una cultura en la casa que va a fortalecer la familia. Nuestra primera iglesia está en casa. Uh-huh. Y esto es un concepto que todas las iglesias se deben despertar para empezar a promover estas costumbres. Si la iglesia pues se dedica a ayudar a la familia a ser más fuerte, entonces la comunidad de fe sobre todo va a ser más fuerte. Todo comienza ahí. Y esta dinámica de familia son diferente hoy en día. Todavía tenemos la familia, por supuesto, como los pastores Cabán, que han estado juntos toda su vida y han crecido en el ministerio, y sus hijos han crecido en el ministerio. Entonces hay otras clases de familia que se están viendo más común también, son blended families, que son unidos por cualquier circunstancia, ya que alguien ha fallecido en la familia, y pues así. Ahora pues hay las parejas se unen y tienen que unir sus hijos también, una dinámica totalmente diferente. Hay blended families, un tema bien grande en estos días, que hay muchas familias uniéndose. Que dicen de que 40 o 50% de los niños son criados en familias de dos diferentes familias unidas en una. Uh-huh. Uh-huh. Dios quiere que nosotros habitemos en familia, y por eso es que Dios nos hizo a nosotros para compartir. No quiere que nosotros estemos solos, sino que podamos crecer en familia. Y hoy pues queremos darte algunos consejitos de cómo puede ser tu familia más fuerte desde el hogar, empezando con cosas bien prácticas. Bien, ¿sí, prácticas, mi amor? Y sencillas, que uh-huh. tal vez la pasamos por alto, uh-huh. pero es algo que todos podemos hacer. Y la primera de ellas es cenar juntos. Comer juntos, sí. Comer juntos, a sí. la mesa. Sí, porque a veces podemos mandar a los niños que coman primero que los adultos, porque sabemos cómo los niños se comportan en la mesa. A veces hacen mucho reguero o lo que sea. Pero no, tomen el tiempo de sentarse todos los que vivan en la casa, sentarse a compartir esa cena. Uh-huh. Y no solamente que sea sentarse, comer y ya, no. Se sientan, dan gracias a Dios por los alimentos, oran juntos en ese momento. Uh-huh. También no televisión encendida, uh-huh. No teléfono en la mesa. Pueden poner a Radio Fe de background, de musiquita atrás. Sí, eso sí es permitido. Pero sí, el TV debe estar apagado, celular, aunque suene celular, uh-huh. No, si es una emergencia, sí. Bueno, vas a recibir la llamada con una tras la otra, claro. Pero no tiene, si el teléfono suena, no tienes que levantarte de la mesa para contestar. Deja ese tiempo, es un tiempo sagrado para uh-huh. tu familia. Y algo que nosotros hacemos en casa es que tenemos un juego uh-huh. que se llama High and Low, es las alta y baja del día. Y lo que hacemos es que pasamos uno por uno contando cuál fue lo más alto, lo más feliz que te pasó en el día o lo más bajo o triste que te pasó en el día. Uh-huh. Y así podemos compartir nuestro día con los niños y con uh-huh. nuestra pareja también en algo familiar. Es un ambiente, es algo que a los niños les encanta. Le dicen, no, yo voy a ser el primero. O no, o yo quiero ser el último. Para yo poder compartir todo lo que quiero. Lo que quiero. Sí, o algo así. O pueden ellos, usted en su casa puede hacer su propio juego. Uh-huh. Hay muchas ideas que uno puede buscar hoy en día en el internet. Yo saqué este juego de un libro que yo leí acerca de familias y me encantó y lo apliqué y a los niños les gusta mucho. Automáticamente nos sentamos y ya está preparándose en los turnos. Yo voy primero, sí. Yo voy y si segundo, a nosotros yo... se nos pasa, dice, ¿no vamos a hacer el high and low? Sí. El juego. Entonces ellos como que lo esperan uh-huh. y es algo que les fascina y les gusta mucho comer en familia, cenar uh-huh. en familia. Algo que nos pasó este fin de semana cuando nos sentamos en el restaurante a comer, Odette ya estaba preguntando, vamos a orar, ¿verdad? Vamos sí. a orar, ¿verdad? Siempre ella era la que iniciaba, vamos a orar, ¿verdad? Porque yo creo que tenía hambre y quería. Pero no, que ya estaba en ella esa costumbre que nosotros, pues, no importa dónde estemos, si nos vamos a sentar a comer, pues vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Y esto no se tarda mucho, pero es una costumbre, una parte de la cultura que nos conecta a Dios y nos hace a nosotros estar agradecidos. Esto le enseñas a los niños a estar agradecidos por todo, por este momento, por compartir juntos, darle gracias a Dios que tenemos para comer. Y darle también, pedirle a Dios que supla a aquellos que están en necesidad. También algo que nosotros nos recordamos en nuestra mesa, en nuestra familia, donde quiera que ellos se encuentren. Si tú tienes familia en otros países, en otro estado, tú no siempre conoces su condición. Y en este momento podemos coger para orar y recordarnos, Señor, cuida también de nuestra familia, extended family. ¿Sí? Extendida. Donde quiera que ellos se encuentren, supla para ellos también hoy. Algo que trae conciencia que tenemos... otra familia en otros lugares también sentándose a la mesa y dándole gracias a Dios. Uh-huh. Así es. Es bien importante. No piensen de que solamente con traerle los alimentos a los niños es suficiente. Ellos necesitan mucho más y su familia también lo necesita. Algo que pasa en casa, mi amor. ¿Qué pasa en a casa? Que a veces yo no me puedo sentar bien ligero. Si me toca a mí, pues... los dos trabajamos en la cocina, pero si me toca a mí hacer la comida, a veces pues me tardo un poquito más, porque mi estrategia de cocinar es un poquito diferente a la tuya, entonces tú me estás ayudando a servir, pero parece que yo soy el último en preparar. Sí, pero no te has dado cuenta, te esperamos. Sí, yo sé. Aunque terminen de comer ahí, se quedan sentadas y tienen mucha hambre, comen, pero se quedan ahí. Pero tengo una idea para arreglar eso, algo que yo estoy implementando ahora también es cocinar todo junto, entonces así todo el mundo se puede servir. No necesariamente hay que servir todos los platos separados, todo el mundo se puede uh-huh. servir como estilo de familia, ¿sabes? Si uno tiene pues unos platos bandejas grandes, uno sirve por mayor y todo el mundo pues entonces coge lo que quiere. Sí, no servir al momento que esté ya listo, por ejemplo, uh-huh. un pancake, no, haz varios y después tienes que calentarlo, no importa. Sí. Pero no lo sirva según vayas. Uh-huh. Hay ciertas comidas que no se puede hacer y por eso a veces yo me tardo, como si van a, si se va a cocinar eggs o si se está haciendo tacos, cosas así. A veces Todo depende de la dinámica, pero traten de hacer algo para que todo el mundo se sienta a la mesa lo más antes posible. Sí. Sí, yeah. Y que no sea todo en silencio. Oh, es el tiempo que comen, pero también pueden hablar. Se le enseña maneras de cómo comer a los niños, por supuesto. Los modales, no hablar con la boca llena, pero en nuestra casa es permitido que hablen, que compartan de su día, de sus ideas, y se le ve en el rostro de los niños que lo disfrutan. Y lo esperan. Y lo esperan. Y no le gusta que nadie esté parado, sino venga, siéntate. Y si no hay suficiente, cogen de otro lado de la casa y te traen otra silla. Sí. Porque a veces tenemos más niños y... Sí, y la dinámica es diferente. Y cuando traemos una familia, nosotros tenemos una familia grande. Cuando es Thanksgiving, cuando es... Ay, me fascina. Sí, se llena la casa tanto que necesitamos sillas de diferentes clases, pero las inventamos ahí, todo el mundo va a sentarse a la misma vez a comer, bien importante. Ok, Martín, ¿qué pasa? Dime, cuéntame, ¿qué pasó? No, estaba escuchándolo y la dinámica esa está bien bonita y después me estaban aquí... me estaban dando sugerencias. Sí. ¿Qué hacen allá en casa ustedes? Nosotros gritamos mucho. Sí. Ya la comida está lista. Venga a la mesa. No, está bien. Hay que llamar, hay que anunciar. Vengan a la mesa. Hay que anunciar. No, ella me estaba diciendo que no, que ya tienen que estar ya en la mesa cuando ya la comida está lista. Bueno, sí. ¿Ven? Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo. Sí, pero sí. Están yendo a la mesa. Eso es lo importante. Eso es lo importante, comer juntos en familia. ¿Tú quieres enterarte de lo que está pasando en la vida de tus hijos? Siéntese a comer. Que tarde o temprano ellos van a seguir pues hablando y compartiendo. A veces lo que es, los padres dicen coman y cogen la comida y se van para el cuarto van enfrente de la televisión. Ay, en la sala viendo TV. Viendo televisión o algo. Y eso está bien si están haciendo como movie night o algo así, tienen popcorn and chips y cosas así. Pero cuando viene al alimento del día, se deben de sentar a la mesa a comer. Sí. Yeah. Y si no tienen mesa, pues en el piso como almohada, lo que sea. Después que estén juntos a comer. Sí. Sí. Porque uno puede también poner puede hacer un picnic. Pero ya esto es fuera de la casa. Sí. Pero que estén juntos. Yeah. No uno por aquí, otro por allá, y después con el teléfono ahí. El teléfono es bien importante. Eso a mí, con mi hijo. En casa, Yami es strict about that. Sí. Los teléfonos no existen en la mesa. Sí. Exactamente. Ni iPads, no computers. Teléfono, no TV, solamente Radio Fe. In the background. Ya. Así pues, es. Vamos a tener que entonces hacer algo diferente. Sí, no TV, ya. Mira, aquí. Y esto no es lo más que uno se sienta a comer, a lo mejor es como una hora y media, claro. Más o menos. Uno no se va a perder nada. O sea, que hay que enseñarle a los niños, the world is not gonna end porque tú pusiste tu teléfono en silencio. Es una hora y 45 minutos. Si la conversación está buena y ellos se divierten, es mucho mejor. Sí, quizás al principio, si no están acostumbrados en casa, puede causarle un poco de... Fricción. De fricción en la familia, pero siga, no importa. Porque los niños al final les va a gustar ese tiempo en familia. Sí. Lo van a disfrutar. Así que no... Póngase fuerte, póngase firme en esa decisión. Y al final los niños se lo van a agradecer. Aquí tengo un consejito de nuestra amiga Rowie. Dice aquí, bueno, nos manda saludos a todos nosotros. Gracias, Rowie. Dice, también pueden planificar qué alimento se tarda más y comenzarlo primero. Eso está muy bueno. Bueno. Sí, también eso de cocinar juntos. Voy a tratar ese. Sí. No, a mí lo que me gusta es... porque a veces mi angelito le gusta servir enseguida que ya está cocinado. Sí, calientito. Calientito. Pero yo prefiero que lo acumule, si es como algo, cosas individuales que cocinas, para que todos podamos... Todo esté calientito. Para que todos podamos servir comer todo. Juntos. Sí. Como se están haciendo huevos fritos en el desayuno. Sí, ya porque todo el mundo le gusta de diferentes maneras. I want mine sunny side up. A mí me gusta la scrambled eggs. Yeah, scrambled eggs. Entonces, no, cuando hacemos scrambled eggs es para toda la familia. Sí. Pero cuando es fritos, a él le gusta de una manera muy diferente. A los niños diferentes. Para abajo, completo. Made to order. Y entonces se nos hace un poquito ahí. Mira, aquí ustedes pueden venir a casa, porque en casa ella hace no solamente scrambled eggs, pero los huevos, hace huevo, hace pancake, hace... We do everything. Sí, es la manera que los huevos que nos gustan a nosotros. Sí. Uh-huh. Y entonces... Exacto, sí, el estilo de huevo. Sí. Pero la cosa es que cuando no, tenemos, el estilo es frito, la manera es de... Cuando estamos todos juntos, casi siempre, cuando están todas las niñas, cuando están todos juntos, casi siempre hacemos scramble. Así que todo el mundo le gusta scramble. Sí, claro. Sí. Todo depende de la dinámica de... Pero de el comida. Scramble, ahora sí. Y Sled debe estar babeándose. Ashley me manda aquí, me manda a decir... Que ellos son culpables de eso, porque por el trabajo a veces pues se le hace difícil, parece. O sea, que se le hace difícil. Todo el mundo sabe. Pero ella dice que ellos hacen taco night. Y dice, es divertido para las niñas porque ellos tienen que preparar su propio taco. Y ahí nos mandó una foto, ella preparando a las niñas. Preparando los tacos. Sí. Ay, sí, qué lindo. They look good. She's making me hungry now. Look at that. Espérate, okay. Pero ¿dónde estás viendo? No, ella lo estaba mirando. Okay. Es que Ashley está por donde quiera. Ella está en Twitter, Instagram, está en todo. My goodness. She's multitasking. Yeah. Sí, pero los scrambled eggs de Thelma son con tomatito, chilecitos, cebollita. Y vamos para allá después. Yeah, man, sí. Es bueno. los huevos de Thelma a mí me encantan. Sí. Cool. Por eso he estado casado con ella por 23 años. It has to be more than just the eggs. Pupusas. Sí, todavía estamos esperando. Why did I even mention it? Sí, pupusas. Okay. Hay una lista bien larga ahí. Sí. Sí. Ah, mira, hablando de eso, gracias, Yami, por recordarme al decir eso. Tengo que darle un shout out a mi hermanito. ¿Qué casaste? Eli. Eli. Ah. Eli, que va de camino. Es el muchacho que va de camino a Gainesville. Uh-huh. Para su. Pero que él va de camino y yo sé que no está escuchando. Brother, que tengas una buena cita con el médico. Y gracias por tu sintonía, papá. ¿Y cómo Pupusa te recordó de eso? Porque él está esperando también, está en la lista de espera. Él va detrás de mí, ¿verdad? Él está detrás de ti. Martín promete, pero tú cocinas. No, ¿cómo yo no que prometo. Eso no trabaja, yo ¿sí? Yo no prometo. Tiene una lista. Sí. Sí. Yo ya aprendí de no prometer, pero la gente como le encantan las pupusas de Thelma, pues ellos se ponen en la lista. Sí, ellos se ponen en la lista. Ya. Yo no sé. A ver que la ve, dicen, ah, mira, te recuerda que me debe. Sí. Me debe. Si nadie te ha invitado. Ay, ay, ay. Bueno, pues todo eso que están en la lista con las pupusas, dele una llamadita a Martín. No. Porque vamos a tener que hacer algo. No sé. Christmas. Vamos a tener que rentar el community center para entonces hacer una pupuseada. No, esto es lo que hacen. Thelma, tú escribes la receta de pupusa. No, a mí y no se me le la ma- y se a le manda, mí no me la de. Se le manda a todos aquellos que quieren pupusa. Se le manda, sí, no, se le manda la receta no. con una cajita de los ingredientes. Yo tengo la idea. Sí. Se la mando a Ashley. Ajá. Y Ashley se la manda a todo el mundo. Como mundo, sí, ella está Ashley, en todos lados, pues. Así me la hace la vida fácil. I love you, Ashley. Pues vamos a continuar hablando de este tema. Si usted tiene cualquier sugerencia, quiere compartir lo que hacen en casa, déjenos saber. Tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, puede compartir con nosotros. Sí, déjenos saber, por favor, queremos saber aquí en la radio. Llámenos al 352-347-9576 y también por nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y la página del próximo nivel y también la página de Facebook de Radio Fe, WJRN. Ya empezaron a ponerse en la lista. Hay otra en la lista. Ay, Dios mío. No, esa lista, olvídate, va a ser larga. Martín. ¿Qué problema tú me has metido? Yo, a ti. Tú solito. Yo no estuve ahí cuando tú le prometiste. Deja mi angelito solo aquí. No, solito. Él fue el de la lista. I wasn't there for that.

está disfrutando de esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, y gracias por continuar aquí con nosotros y hoy hablando acerca de cómo hacer la familia más fuerte, ya que en el hogar es que comienza esta estructura necesaria para que las familias sean fuertes, los niños crezcan saludable, con fe y esa postura que necesitan para confrontar la vida. Sí, saludables emocionalmente, espiritualmente, uh-huh. Y físicamente también. Sí. No se le puede dar el trabajo a la iglesia, ni al pastor, ni a las escuelas. Ni a las escuelas, nosotros somos los responsables. Y recuérdate que la responsabilidad quiere decir la habilidad de responder. Hay una necesidad en tu casa y nosotros, pues tú eres la persona indicada para poder responder a esa necesidad, ¿verdad que sí, mi amor? Así es, sí. Y ya hemos compartido acerca de sentarnos, algo tan fácil, tan simple, de sentarnos a comer a la mesa diariamente. No se olvide, mira, aunque ordenen pizza, aunque traigan comida de afuera, o sea, ordenen chino, lo que sea, siéntese a la mesa. Así es. Sí. Bueno, continuamos entonces. Sí, bueno, el otro consejo que queremos compartir es acerca del acceso al internet, uh-huh, en la casa. Yes. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, sabemos que hay websites, programas que uno puede, que son para filtrar, uh-huh, qué websites los niños pueden ir o no pueden ir. Uh-huh. Es una manera. También con los celulares. Sé de los iPhones que hay una manera que uno puede restringirlos, los otros no sé verdaderamente. Pero no solamente las restricciones de a dónde los niños no deberían ir, pero también hablarles a ellos. Yes. Decirles el porqué, las razones, comunicarles para que ellos mismos vengan y puedan entender un poco por qué mamá y papá no están de acuerdo que vayan a un tipo de página en el internet. Y las cosas que ven en la televisión también. Exactamente. Uh-huh. Y también el horario, qué tiempo, uh-huh, están ellos al frente de una computadora o al frente de la televisión. Es algo que los padres son los responsables para manejar. A veces nosotros podemos estar involucrados en nuestras propias cosas en la casa, que dejamos a eso como si fuera para que cuiden a los niños, para que entretengan a los niños, uh-huh, mientras que estamos nosotros haciendo otras tareas, pero tengan cuidado que no sea algo muy extendido. Uh-huh. Eso tiene que ser supervisado, qué materiales están viendo, qué están aprendiendo, uh-huh, qué es lo que están viendo, con quién están conversando, sí, porque hoy en día pueden hacer amigos con cualquier persona en el internet que sabemos que nuestros hijos tienen conversación con personas que viven en California, que viven en Nueva York, porque ellos comparten estas conversaciones con nosotros. Y fuera del país también. Uh-huh. Tienen amigos, bueno, lo que ellos consideran amigos en las redes sociales. Aunque no han conocido a estas personas, pero uno tiene que tener mucho cuidado de quiénes son, si son de verdad personas de su edad, cuáles son las conversaciones que están teniendo y tener esa conversación abierta. Ahora, mi amor, si hasta este tiempo no han tenido control sobre eso en su casa, va a causar un poquito de fricción al principio de activar ciertas nuevas reglas o ciertas costumbres nuevas. Van a van a encontrarse con un poquito de resistencia, pero nuevamente, sé fuerte, sepa que es para el beneficio de su familia, para la salud emocional y este espiritual. Y espiritual de la familia. Y este es algo que, aunque no va a suceder de la noche a la mañana, pero si empiezan ahora, pues van a tener un poco de control sobre eso hasta poder controlarlo por completo. Pero haz algo hoy. No deje que simplemente porque la cultura es todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay control sobre eso, no quiere decir que no puedes pesar. Empieza y habla acerca del contenido que están viendo, da tu opinión. Sí. Dice si te gusta o no te gusta y las razones por las cuales no te gusta. Dice, mira, eso es malo porque están hablando de A, B y C, o mira lo que están introduciendo. Estas son cosas que ellos, pues, cuando vean situaciones en la vida real, cuando ellos vean más cosas negativas, se van a recordar de estas conversaciones que han tenido con sus padres. Sí, no, y esto aplica para todos los niños de cualquier edad. Uh-huh. Y según la edad también es las conversaciones que uno puede tener con ellos. Yes. Y porque no vaya... Hay que saber la edad de los niños, el acceso, el tiempo. Uh-huh. Y lo que tú le pongas a un teenager no va a ser lo mismo que, que a un bueno, pequeño, sí. Sí, yo iba a decir que, bueno, nuestro hijo, el último ya que nos queda en la casa, cumplió 13 años. Entonces ya en la casa no se pueden hacer devocionales de la manera que lo hacíamos antes, devocionales familiar. Entonces encontré un libro que Martin compró, que es un devocional familiar, que tiene que ver con temas, por ejemplo, como la depresión, el dinero, el bebidas alcohólicas, todo eso. Tiene como pequeñas historias, entonces de ahí tú desarrollas un devocional. Pero es bien bonito porque no está centrado solamente en algo de mucha Biblia, sino que es el diario vivir de ellos, cómo lo ve la palabra. Uh-huh. Y es algo bien sencillo. Tú sabes que no es como parte de ir a la iglesia, sino que es algo que les enseña mucho a ellos en el andar diario. Eso sí, y ese es uno de nuestros puntos. Ese va a ser el próximo, mi amor. El de la oración. Es uno de ellos. ¿No? Es uno de ellos, todavía no, pero sí. Pero eso es bien importante. Eso es una de las cosas que debemos de hacer. Y eso ayuda mucho a controlar en lo que es el social media en la casa y sacar tiempo para unirse en la oración. Y ahorita vamos a todo, hablar un poquito más de eso. Y todo tiene que ver con apartar el tiempo que pasan en la computadora, en el teléfono. Sí. Porque es que ellos... Haciendo espacio para algo bueno. Sí. Porque es que ellos se meten ahí y olvídate que... Si no, es que está uno mismo. Uh-huh. Uno mismo cuando se pone en Facebook o ver algo en el internet... Contagioso. Sí, no. Es que si no tienes una alarma para dejarte saber, no, hasta aquí, uno se pierde, uno sigue. Te envuelves tanto que si nos pasa a nosotros que somos adultos, imagínate a los niños. Y más y más, estas redes sociales, la internet y todo el contenido que tiene, se han vuelto más una fundación para los jóvenes, para los niños. Y es parte de su ya vida. Es parte de la cultura. Ya es algo que, si uno era como el teléfono para nosotros. Exacto. Hay que usarlo para el beneficio de ellos. ¿Te acuerdas que el teléfono estaba pegado de la pared y que tenía un cable bien largo? Sí. Y que si tú querías hablarle en tu cuarto, tenías que estirar el cable si te daba. Tenía que comprar uno, tú sabes, de esos bien largotes. Sí. Sí. Y si te lo querían desconectar, nada más tenías que cortar el cable. O no, desconectarlo de abajo. Desconectarlo de abajo. Y te quedabas yo hablando. Sí. Pero ahora es tan adictivo que tú sabes que ahora es los likes. Uh-huh. Ellos ponen una foto y si tienen 500 likes, ya tú sabes que, pues déjame poner otra porque quiero agarrar más likes Entonces hacen cosas ridículas. Es para aceptación, Y por eso que la familia es tan importante, porque ellos tienen que reconocer en la familia que son ya aceptados tal como son, que no necesitan buscar atención afuera. Esto es bien importante, porque uno de los problemas fundamental que está sucediendo ahora es un problema de identidad entre la juventud. No saben, ese es el problema fundamental de nosotros ahora mismo. Y por eso es que hace falta la influencia del papá y la mamá en todos los hijos, para que ellos puedan entender quiénes son, de quiénes son, y su lugar en este mundo. Y así ellos pueden ir aprendiendo. Pero si solamente se dedican al contenido que están viendo en la internet, en la televisión, en las redes sociales, pues van a crear opiniones del contenido que están recibiendo sin tener una conversación abierta con sus padres. Así es. Y si eso es lo que más reciben los niños, eso es lo que va a crear más sus creencias también. Sí. No deje que nadie eduque a sus hijos, especialmente en los temas más importantes de su vida. Sí, esa es nuestra responsabilidad como padres. Yeah. Bueno, el otro consejo que tenemos aquí es darle trabajo a los niños según sus edades. I like this one. Sí, oye, trabajar juntos. Sí. Hay que darle trabajo a los hijos. Sí, porque a veces las madres le dicen, ay, no hagas nada, mi amor, siéntate. Y le hacen todo a los niños y estamos haciéndole un daño. Y hay otros que le dicen que tienen que hacer absolutamente todo. Bueno, sí, los extremos son malos. Sí. Pero es bueno compartir en familia, en el trabajo también, compartir esas responsabilidades. No solamente que mami y papi lo hagan todo, sino que según las edades de ellos, que puedan ellos ayudar y sentirse útiles. No solamente cuando hagan algo decirle, no, mira, lo hiciste mal, sino también decirle qué bien lo hiciste o celebrarlo. Sé que bueno que nos ayuda porque te necesitamos. Somos una familia y la familia tiene que trabajar juntas. Y si eso es algo que le enseñamos a los niños desde pequeño en casa, cuando vayan a la escuela van a saber cómo trabajar en grupos. Cuando vayan a la iglesia van a querer compartir y ayudar y cooperar. Es algo que le van a hacer porque ya están, es algo aprendido en casa. Teamwork. Sí, ahora, mucha atención. Ay. Mucha atención, aquí me voy a meter yo en problemas, ¿viste? Mucha atención. La razón por esta dinámica es por lo que tú acabas de decir, mi amor, que trabajar en grupo, que se sientan parte de la familia, que todo el mundo tiene que cooperar y ayudarnos el uno al otro. Esa dinámica es bien importante. Pero no cojan para darle trabajo a los hijos en la casa, como hacerlos fregar los platos o limpiar el piso, o recoger su cuarto, mantener los quehaceres de la casa al día. Y después darle dinero. No hagan esto, por favor, no hagan esto. Ellos no trabajan, no son empleados, son parte de un equipo. Nuevamente, sus hijos, los que viven en casa, no son empleados, son parte de un equipo. Estamos trabajando para una meta, para mantener el hogar saludable, limpio y lindo. No es como que le cobramos a ellos por la cena que le cocinamos. Claro que sí, no le cobramos renta a ellos y por eso que tampoco le vamos a pagar por ayudar en la casa. ¿Sí? Esto va a crear una dependencia y después pueden usarlo para manipularte en el futuro y decir, mira, pero yo quiero esto y esto y esto, pues yo hice A, B y C y cuando único van a trabajar para el equipo de la casa es cuando uno le va a dar algo. Ahora, sí, se pueden dar regalos, se pueden dar premios por alcanzar ciertas metas. Sí, por si tienen buena calificación en la escuela, uno le puede dar un regalo y decir, mira, por cada A yo te voy a regalar esto. Un incentivo para que puedan crecer. Para que sigan haciendo el claro que sí. Eso sí que es bueno, eso sí que es lindo, a premiar y dar premios y regalos por alcanzar ciertas metas. Yo creo que eso es saludable. Pero cuando vienen al hogar, a los quehaceres del día, a los quehaceres de la semana, we're a team. Y aquí todo el mundo disfruta de una cosa, que estamos viviendo juntos, que este hogar es de nosotros y mantenerlo limpio y saludable es importante para cada miembro de la familia. Así es. Sí. Aquí vamos, Telma, dale. Hold on. You're off. Martín, ¿por qué tú le pagas el micrófono? No fui yo la que lo pagué, I'm sorry. Sí. Iba a decir que nosotros le damos un dinerito a Jeremías mensual. Pero tú sabes, eso es para que él se compre sus cositas y para que aprenda. Allowance. Estamos enseñando, exacto. Yeah, yeah. Le estamos enseñando a diezmar. Sí. Ajá, oh, sí. Entonces, él tiene como 5 diferentes vasitos. Uno es para el diezmo, uno es para la ofrenda, uno es para las misiones, uno es para gastar y el otro es para ahorrar. Entonces, la razón por la cual le damos ese dinerito es para que él aprenda a manage el dinero. Eso es importante. No es solamente, tú sabes, que para pagarle. No, él tiene sus chores que hacer, las cosas que tiene que hacer. Yes. Ajá, porque como tú dices, somos un team. Pero ese dinero, sinceramente, es para eso, para que él aprenda ese concepto. Sí, no, sí, esa dinámica en esa capacidad está linda. Para las finanzas, sí. Y especialmente cuando ya están más jovencitos, se les debe de enseñar cómo y el valor al dinero y cómo usarlo y cómo distribuirlo más temprano posible, mejor es. Sí, porque entonces los niños se creen que el dinero cae del cielo a veces, ¿sí? Tienen que saber ciertas cosas. Así, aquí me están preguntando, mandaron un texto, dice, Telma, ¿cuánto mensual? ¿Qué cuánto le das al niño mensualmente? Fíjate que le damos $10. $10, y es para ese concepto. Un millón. Inclusive, tú sabes, yo sé que hay alguna gente que... Él tiene 13 años, pero lo hacemos desde que tenía 10, o menos de eso, yo creo. Porque antes él, tú sabes, no tenía muy buen concepto, pero Martín es muy bueno con las finanzas, o decidimos hacer eso para que él también, tú sabes, coja la batuta y siga adelante en eso. Claro, y en su casa nunca falte nada. Pero... como te digo, y inclusive cuando él recibe su dinerito, ¿sabes? Hay que recordarle, acuérdate de distribuirlo bien. Uh-huh. Y nosotros también le dijimos a la tesorera de la iglesia, tú sabes que Jeremías tiene un sobrecito, eso no es ofrenda, eso es diezmo para que él vaya aprendiendo todos los conceptos. Uh-huh. Y cuando vienen los misioneros, él ya sabe que tiene que ponerse el dinerito en sobre y dárselo a los misioneros. Uh-huh. Sí, y si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, y eso es un concepto que tenemos que enseñarle a los niños desde una temprana edad, porque a veces ellos nada más piden y uno le da, pero si uno lo hace a ellos responsable de manejarle, ellos dicen, mira, se tarda uno en comprar ciertos artículos o yo no sabía que eso era tan caro, ¿sabes? Y yo pensaba que, ¿y cómo tus hijos van a saber? Y no es suficiente decirle a ellos, eso es caro o no puedo, o hay que enseñarles. Si tú le enseñas, ellos crecen. Y no solamente eso, que perdón, que cuando compren algo, que lo aprecien, porque cuando sale de su bolsillo, le duele y él no cuidan, sabe exactamente. Cuando está regalado, tú lo ves, que si tú le regalas por decir una cosa, los earbuds, los earphones. Sí. Tú lo ves que están swinging y agarrándolo, y le pegan a los muebles y qué sé yo, y después dicen, papi, se rompió, o sea, ya no funciona, o un lado ya no, cómprame otro. I'm like, oh, really? No, ¿qué pasó con tu allowance? Okay, vamos a comprar uno con tu allowance. Y ese tú lo ves que eso no lo están swinging, ese no lo están pegando. Ese lo ponen en una cajita. Ya, cajita, lo limpian. Ya. Así es. Y todo eso comienza en la casa. Todo eso comienza en la casa. Por lo tanto, pues, dale tarea a tus hijos a que ellos, pues, participen en el equipo. No le paguen por participar en el equipo, pero si tienen un sistema de allowance, está bien bueno para enseñarle a ellos crecer esa dinámica de finanzas. Sí, y el trabajo que sea de acuerdo a la edad del niño. Claro, no por ponga favor, uno de 8 años a cortar la grama, por favor. Claro que sí. Sí. Porque claro no, lo meten en el troxito ese de a mano y... No, ese no es bueno. ¿Se creen que están guiando un carro? No, that's not nice. It's dangerous. Yes, dangerous. Sí. No, a los de 8 años a cortar cebolla y mondar papa en la cocina. No, ¿se cortan el dedo? No, eso es menos peligroso. Mira, dándole un cuchillo a uno de 8. Oh, my God. ¿Quién dijo un cuchillo? ¿Y cómo van a cortar? Con machete, cuchillo. Oh, Dios mío. O one of those slicers. Bueno, sí, ahora hay los food processors, eso que... Sí. Y que ponen la cosa adentro. No, él dijo de otro. No, ese no. No, ese. El que corta. Sí, el que corta, no, slicers. El que muele. Un trimmer. A trimmer también. Un sí. Trimmer, yeah. Yo sé que cuando nosotros cocinamos en casa, la más chiquitita siempre se pone el delantal y ya está. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo ayudar? ¿En qué yo puedo ayudar? Que se quede así. Sí. A la otra, las dos pequeñas le gusta mucho en la cocina y al cortar las papas y eso. Ah, eso está bueno. Hay que tener cuidado con ella. Yo lo digo por eso, porque a ella le gusta la cocina y le gusta. Yeah. Pues ya sabemos qué regalarle para la Navidad, de un trimmer. Ya, cortan las cosas con trimmer. Uh-huh. Bueno, sí. Dale. Si tenemos dos más. ¿No hay otro comentario? ¿No hay...? No. Ok. All right. Bueno, ya regresamos. Vamos a hacer esta pausa musical, pero si usted desea participar en el día de hoy, lo puede hacer. Sí, llamando al 352-347-9576 o mandándonos un texto al 352-593-0095. Y no se olviden de la página de Facebook, Al Próximo Nivel. También Radio Fe, WJRN. Está nueva también. No. Me gustó la de Juan Luis Guerra. Oh, yes, you like that one. Sí. Ya regresamos con Dios todo es posible. En la que abre camino a la manifestación de la fe en esencia. La fe es probada y pasada por el fuego hasta fortalecerse. La fe no tiene límites, la fe no se cansa, la fe no duerme. Para el que tiene fe, todo es posible. Puedo cerrar mis ojos y perderme en tus sueños. Y en completa paz descansaré. Soy a tu imagen, semejanza y tengo tu diseño. En confianza estoy, no temeré. Habito bajo tus alas. En ti estoy seguro. Si tú estás, no dudo. Mantendré la fe. A lo que no se ve, a eso me dirijo. No temeré, andaré seguro, soy tu hijo. Nada me distancia de tu eterna presencia. Vivir junto a ti, qué experiencia. Todo cobra sentido, nace un nuevo sonido. Oigo palabras que nunca he escuchado algún oído. Así lo creo, así lo haré. Así como lo hablaste, así lo cumpliré. Mis pasos van por el camino en que trazaste. Mantengo la paz por la manera en que me amaste. Me doy completo porque completo tú te entregaste. Y ahora hablo lo que en secreto me revelaste. Tengo fe, fe, fe, fe. Y de confianza tengo fe. Que yo uso pa' mover montaña. Derriba el problema y eso que te engaña. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En tiempo de prueba fue debo tener, porque Él es quien seca todos tus llantos. En el quebranto, Espíritu Santo, toda la gloria al que no veo. Hablando de fe y de lo que creo, mientras tu fe es probada, al mismo tiempo es aumentada. Subo de nivel en la intimidad donde nadie me quita lo que Él me da. Si fue imposible agradarle al Padre, todas las puertas cerradas declaro que hoy se abren. Estamos hablando el lenguaje del reino. Soy bendecido por el Eterno. En su presencia yo me mantengo. Y que hagas lo mismo, eso pretendo. Eso pretendo, eso pretendo, eso pretendo, eso pretendo. Puedo cerrar mis ojos y perderme en tus sueños. Y en completa paz descansaré. Soy a tu imagen, semejanza y tengo tu diseño. En confianza estoy, no temeré. Habito bajo tus alas. En ti estoy seguro. Si tú estás, no dudo. Mantendré la fe. Todos tienen fe, yes, pero no todos la tienen en Dios. Cierto. El que pone su fe en Dios siempre lleva la mejor parte. Por medio de la fe cambiarás tu manera de pensar. Y si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu forma de vivir. Amén. Esto fue un junte de Michael Pratt, el Bima, el que menos esperaba, en una fusión óptica. Ya son el supersónico. La fe. Be the hope my soul's been seeking. I wanna tell Que inspira Fena 95.9 FM, donde la fiesta siempre continúa y queremos invitarte a que nos acompañe a través de radiofe95.com. Mi amor, ¿y qué encuentran ahí en radiofe95.com? Radiofe95.com. Bueno, tratamos de hacer ese recurso de fe cuando usted más lo necesita, y ahí tenemos una sección que puede dejar su petición de oración. Uh-huh. Y eso es algo que tomamos bien en serio y en algo bien privado también. Uh-huh. Usted puede mandar una petición de oración, no importa qué tipo de seriedad tenga, si algo grave, estamos aquí para orar, si algo sencillo también. Para Dios toda oración cuenta. Oh, ¿verdad? Yes, yes, si está conforme al corazón de Él, Él está ahí dispuesto a escuchar y a contestar. Así que si tiene algún problema, no piensa que es muy pequeño, muy grande. Usted puede mandar esa oración de oración. Mi amor, algo que no he podido compartir contigo porque hemos estado bien ocupado, pero la semana pasada recibí una llamada de una nueva radio oyente desde Nueva York. Y ella recibió la aplicación de Radio Fe, el número de teléfono y todo a través de una amiga que vive aquí en Ocala. Y esta amiga pues la llamó a ella para que le ayudara a ella a orar por una petición. Entonces esta amiga cogió el número de teléfono y nos llamó a nosotros. Y ella también tenía peticiones. Y oré con ella por unas peticiones que ella tenía por la familia y todo. Entonces yo le dije, llámanos para atrás cuando Dios haga, porque nosotros siempre decimos, llámanos para atrás cuando Dios haga el milagro, cuando sabe que el día después llamó para atrás y dijo que se sentía mucho mejor acerca del asunto, que Dios estaba trabajando en su familia y que le daba gracias a Dios por Radio Fe, y no había acabado de escuchar nada más nuevecita a la frecuencia que inspira fe a la familia de la fe. Y si está escuchando ahora mismo, pues le mando saludos y sigue hacia adelante. Vamos a ver cosas grandes suceder con ella y sus hijos. Se tiene una petición bien linda para ella ver algo suceder con sus hijos, y estamos esperando en eso. Pero para que sepa, mi amor, cómo trabaja, que sí, las personas están compartiendo, siendo parte de una comunidad. Claro que sí, y que no tengan pena, porque hay personas quizás no les gusta llamar, pero bueno, pueden mandarnos uh-huh. Por la página radiofe95.com la petición. Yeah. So que aquí tenemos para los dos, para los que le gustan hablar, que nos llamen, o para nos pueden escribir también. También, mi amor, lo que pueden encontrar en radiofe95.com es nuestra librería cibernética. Oh, yes. Y para aquellos que estaban pendientes de la Biblia que Martín estaba hablando no hace mucho atrás, de Charles Stanley, ¿no, Martín? Sí, la Biblia. La Biblia de Charles Stanley. Sí. De los principios. De la vida. No, era acerca de los lenguajes del amor, ¿no? Ese es otro. Ese es de Chapman. Oh, de Chapman. Ese ya la agregamos ya. Oh, good. Ya la agregamos ya para aquellos que quieran uh-huh. Comprar Biblia. Tenemos Biblia para niños, Biblia para los jóvenes. Tenemos devocionales también para familia. Para jóvenes, para parejas. Tenemos una nueva. Sí, ahí tenemos. Un regalo. Este fue un regalo del pastor de nosotros para ustedes. Oh, esta cool. Es Diario Vivir, la Biblia de Estudio en NTV, Nueva Tradición. Sí, pero, I like that. ¿Verdad que sí que él no los mencionó? Sí, gracias, pastor. No, sí. Tienes un pastor tremendo ahí, Martín. Bien detallista. Un pastor, un buen ejemplo a seguir. Sí. Fíjate que el lunes que pasó, ellos cumplieron 30 años de casados. Wow. Le digo que hay tantas personas, parece que junio, julio son las fechas que la gente más se casa. Más se casan. Sí, y este fin de semana yo vi muchas bodas y muchos aniversarios. Like, wow, this is cool. Sí, this is cool. Nosotros nos quedamos para noviembre, para allá. Yo también. We need some, some space. Pero será porque, bueno, para según tu localidad. Sí, porque si estás en algún lugar tropical, quizás sea porque salen la gente más a la calle, se conocen, sí, comparten, tienen más. Puede hacer. No, pero qué lindo ver bodas. Yo vi muchas y vi diferentes clases de bodas. Vi boda en hotel, en iglesias, afuera, al aire libre. Habían muchas, muchas, muchas. Mira, y también, mi amor, mira, algo que van a encontrar cuando vayan a Radio Fe es renuevo.com, R-E-9-V-O.com. Y esa es una plataforma donde pueden escuchar mensajes, testimonios, otra programación, entrevista y programaciones como esta repetida para que las puedan escuchar y compartir con sus amigos. Ahora, quiero decirle esto, nosotros no somos perfectos, no somos expertos en toda la materia que nosotros hablamos, pero queremos traerle contenido que le ayude a usted para continuar hacia adelante en este caminar espiritual. Todos estamos en el proceso, todos estamos creciendo, pero queremos que considere que somos una extensión de su familia y nos estamos ayudando el uno al otro a crecer, ¿verdad que sí, mi amor? Así es, sí. Entonces, si usted está escuchando, necesita ayuda, necesita ser parte de esta comunidad de fe, lo pueden hacer pues contactándonos a través de esos medios, Radio Fe y pues por Facebook, y hacemos lo que hacemos para ayudar, para expandir y poder ser de inspiración a los demás. Así es. Yeah. Bueno, y estamos pensando en hacer un evento para los solteros. Eso, bueno, cada vez que hablamos de eso, sí, se levantan las personas a votar, que pero sí, no, que necesitan, que quieren. Quisiéramos saber de verdad si es algo que es necesario aquí en Ocala. Déjenos saber si usted desea que planifiquemos, que Radio Fe planifique un evento para los solteros. Llámenos, déjenos saber, comuníquenos, que si vemos que hay una necesidad de esa manera, ahí vamos a hacer todo lo posible para hacerlo una realidad. Sí. ¿Verdad? Es importante ayudar porque hay muchas personas que desean compartir con alguien. Ser su propia familia. Sí, sí, tener una familia. Y es difícil hoy en día porque en las redes sociales. Con Dios todo es posible. Sí, claro que sí, pero en las redes sociales no se acostumbra tanto pues tener esas conversaciones. Las personas en las iglesias pues también pues uno va a adorar a Dios, a crecer espiritualmente, a veces esa dinámica no se le da, se sabe. Y también pues como somos personas que nos acostumbramos a estar en los clubs o en las barras, eso no es nuestro estilo de vida, y además ese estilo de vida es bastante no es saludable. Sí. Entonces, pues, hacer algo en comunidad de fe que ayudaría a personas a conocerse, yo creo que sería un gesto bien lindo de nuestra parte para ayudar a esas personas a conocerse, sí. Yes. Entonces, pues, Martín, ¿qué tú tienes para mí, WhatsApp? Te llamó la hermana Julia. Okay, sí. Salud, hermana Julia. Saludos. Sí, se congrega con nosotros. ¿Are you okay there? Sí. Por poco me ahorco. Telma. No fue Telma. Telma que la ayude. Sí. Que la ayude a ahorcarse más. Y entonces estaba dándole mucho saludo al pastor de nosotros por ese detallito. Y ella dijo que él no es una copia, él es un original. There you go. Yes. No, él nos trajo un regalo. Para el aniversario de Radio Fe. Yeah. Un detalle bien bonito. Bien lindo. Sí. Y esa Biblia de verdad que tiene mucho. Es de estudio, muy buena. So, se la van a gustar. Y lo poco que hemos compartido con él, nos hemos dado cuenta que es una persona bien organizada, detallista. Sí. Yeah. Sí. Y podemos aprender mucho de él. No, yo tengo una copia de unas cosas que me trajo ahí. This is too cool. Pues sí. Entonces, ¿ese era todo, Martín? ¿O tiene más? Sí, no, y también mucho antes llamó Moisés. Ok. Moisés, el amigo de nosotros, Moisés. Sí. ¿Apellido? Tobar. Tobar. Okay. Este no es Moisés que sale. El que canta todas las canciones lindas, esa. Sí, el que salió de río y... No lo cuquen. El que salió de río y libró a Israel de la esclavitud. Está mordiendo la lengua ahora. La lengua, el dedo también, ahorita se lo parte. Dale, Martín. Martín. Tengo que... No, tú, espera, dijo, ¿qué tú tienes que hacer, Martín? Primero que nada. Espera, no, tú, avísame, dime lo que tú vas a hacer. Ahora mismo. ¿Qué tú vas a hacer? Dime lo que tú vas a hacer. Tengo que apologize. Ok, pues déjame bajar esta música, sí, porque sí, esto hay que escucharlo. Okay, no, es más, pon música romántica. Sí, no, yo no sé. No, that's dangerous. Dale. Okay, dale, vamos. Sí, vamos y a tengo escuchar. Que dejarle saber a nuestra audiencia local y internacional. Okay, que Moisés Tobar no está casado. Sí. No fue en honeymoon, como ya había dicho hace como 3 semanas atrás. Estabas declarando, eso porque sí, viene sí. pronto. Estaba profetizando. Estamos orando. Estaba profetizando sí. de que sí. en el futuro él se va a casar. Ay. Sí, yo sé que él está ahora muriéndose de la risa. Sí. Sí, pero sí, él no está. Está single and available. Wow. Está, sí. Señorito Moisés, perdóname, yo que te dije, ay Moisés, congratulations, I'm sorry, fue todo culpa de Martín. O sea, sí, no tiene anillo, no tiene compromiso. Espera, esto hay que aclararlo, porque mira, algo que sucedió fue que un comentario, ¿verdad, Martín? A ti te hicieron un a Martín le hicieron un comentario exagerado, ¿sabes? Pero sabes, uno de esos que a veces uno dice fue de broma y yo lo cogí en serio. De broma, fue una broma. Que le dijeron a Martín que Moisés se había casado. Ah, Moisés está casado. Sí, está casado. Entonces pues Martín lo cogió en serio. Y dijo, mi amigo Moisés, pues parece que Dios le bendijo con el amor y está de honeymoon y qué sé. Entonces por eso fue que llegó. Porque él merece amor. Sí, él merece amor. Sí. Sí. Sí. Y entonces él dice que él va para Venezuela el jueves. Que sí. oremos por él porque él va y no va a casarse y a buscar novia tampoco. Sí, no. Solamente él está, que él está bien dedicado a la obra de Dios ahora Dios. Mismo. Sí. Y a su hija. ¿Y él tiene un CD ya? Él está trabajando, él vino él y me tiene trajo. Una canción en el CD ya. Sí, él está trabajando en el CD con algunos amigos de él en Orlando. Está haciendo un trabajo. Él me enseñó algo de lo que estaba trabajando. ¿Sí? Muy bien. Yeah, it's really good. It's really good. Entonces, cuando... Que continúen eso y, por supuesto, él es parte de la familia aquí. Que cuando él necesite llegarse por aquí, traernos la producción y hablar de lo que Dios está haciendo en su vida, pues, por supuesto, está en confianza. Para tener el contrato no, ready no, yo no tengo... Yo le cobro. ¿Tú le cobras qué? Oh, sí. ¿Qué tú le vas a cobrar? Aquí no cobramos por tocar música. No, a él sí. Es que Martín parece que quiere ser el manager, sí. Moisés ya tiene manager. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ok. Muchas gracias, Martín, por aclarar eso. Porque... Sí, aclararlo. Sí, sí, no, aquí tenemos que ser rectos. Sí. Pero y nunca si cometemos. Dijo sorry. Si cometemos. Claro que sí. ¿Qué dijo Telma? Nunca dijo sorry. Sí, no, perdóname del alma. Pero perdón, ¿por qué? Por haber dicho un comentario que no era correcto, que no era verdad. Y lo tiré sin comprobar en la. Esos detalles. Comprobar con la persona. Porque uno siempre tiene que comprobar primero con la persona qué es lo que está pasando. Ahí está, y como dice la palabra, dichoso el pecador que se arrepiente de su pecado. Recibe, amén. Estamos haciendo historia radial, Martín. Martín, felicidades. Gracias. Martín, de verdad. Gracias, cuando yo crezca. Sí, I feel better. Cuando yo crezca, yo quiero ser como tú, Martín. Yeah. Sí, bien. Bien. Sí, me encuentro. Yo te ayudo. Mi amor, ¿cuántos años tú quieres de felicidad junto a mí? Oh, un montón. Hey, un nosotros montón. Llevamos 23. Sí. No, ya, y ustedes van para uno. Van para uno. Para uno, mira, dando no un poquito más de crédito. No, van para dos. Sí. Yeah. For real? Yeah. Es que no me invitaron para el primero. No. Mira, todo. Oh. Por algo fue. Wow. Sí. No, se va a acabar la comida. Mira para allá. Oh man, getting better. Sí, it's getting better. Ya, gracias a Dios que es el último día que va a estar con nosotros. Sí. Oh, wow. Yeah, esto es un give and take. Okay. Entonces, nos queda uno. Nos quedan dos. Dos. Okay. Nos quedan dos. Ay, Dios mío, ayúdanos. He is sending me back to work. Sí. ¿Ves? Por eso quedamos 23 años casados. Sí, porque... porque la mando para atrás. Porque, después del verano. Porque coge un descanso, que sea. Imagínate. Yo no sé quién está descansando de quién, pero descansa. Pero vamos a... Continuando hablando acerca de familias saludables y lo que hay que hacer y no hacer en familias saludables. Esto sirve reírse en familia, ser bien saludable, Yes. Bueno, aquí seguimos, mi amor. Tenemos orar en familia, hacer devocionales familiares. Es algo muy importante. Aquí Telma había hablado acerca de eso, lo que ella hace en casa. Eso es algo que se recomienda. Para no decir que lo tengan que hacer. Mira, la mayoría de las familias solamente tienen una experiencia de oración corporal cuando van a la iglesia. Y esto pues debe de empezar en la casa. A lo mejor les va a ser difícil si es algo que no tienen acostumbrado. Pero yo creo que la idea que tenía Telma es bien buena. Que cojan un momento para un devocional. Dice, mira, yo leí esto, quiero compartir esto con ustedes. Coger 10 minutos. 5 minutos, especial algo pequeño y hacer preguntas. ¿Entendiste lo que te... y explicarlo un poquito? Entonces así entrar en una devoción. Esto no es algo que tú tienes que hacer todos los días. Religiosamente. Sí, pero es una costumbre que implementar en la cultura. Porque esto despierta el apetito para aprender juntos, para conocer más de Dios juntos. Ahí hacen preguntas. Mi amor, una de las cosas que a mí me encanta es que a veces... cuando en la familia alguien tiene una necesidad, nos llaman para oración, ¿verdad que sí? Sí. Aunque no estén con nosotros, llaman. Papi, ora por mí, ora conmigo, vienen a donde ti, mami, ora por mí, tengo esta situación, ora conmigo. Y eso es una dinámica que está en nuestra familia. Sí, y los niños, gracias a Dios, reconocen el poder de la oración. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a los niños desde temprana edad. Y algo que me fascina es cuando Avin dice, mami, mi amiga necesita oración en tal área, ¿tú crees que podamos orar por ella? Y algo que, mientras que estábamos estudiando aquí para este programa, estaba pensando, porque no hacemos una libreta, cogemos un cuaderno y ponemos nuestras peticiones de oración de familia y después podemos regresar cuando ya está contestada y ver el progreso. Yo tengo la mía personal, pero sería algo lindo tener una en familia. Ya sea cuando ella pide oración por las amigas, que se ponga, pero ve después cómo Dios obra, no solamente en nuestras oraciones, sino en las oraciones que hacemos para los demás. Sí, a veces queremos que nuestros hijos sean un poquito más espirituales, nosotros tenemos que guiarlos en ese camino, no es solamente llevarlo a la iglesia, pero guiarlo en ese camino. A veces pues yo lo que hago es, le digo un comentario acerca de algo que Dios ha hecho, sí, cómo Dios funciona en nuestras vidas, qué es lo que le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Entre nuestras conversaciones tenemos que tener eso. Eso ayuda entonces a despertar en ellos un apetito para pasar tiempo en oración, hablando con Dios. Y no solamente esto es lo importante, porque cuando sucede en el hogar, ahora ellos se llevan eso para donde quiera que van. Entonces, yo sé que hay muchos grupos cristianos que dicen, tenemos que luchar para que traigan la oración para atrás a la escuela. Pero la realidad es que si tú le enseñas a tus hijos a orar, no hay nada y ni nadie que le puede quitar el derecho de ellos sentarse a hablar con Dios. No hay nada donde quiera que estén. Es algo que ellos pueden hacer en su corazón, en su mente, y ser honesto con su relación con Dios. Y no tienen que interrumpir a nadie, y nadie le tiene que interrumpir a ellos tampoco. Pero esa dinámica empieza en la casa. Algo que ellos pueden hacer, algo que a mí me gusta hacer, es de vez en cuando estoy inspirado por decirle algo, le escribo un texto, le mando un texto a su teléfono. Mira, estuve orando por ti y te quiero mucho y espero que tenga el mejor día posible. Y esas cositas así. Mira, mami estuvo orando por mí, papi estuvo orando por mí. Eso despierta ese apetito para saber un poquito más. Sí. Y si no has acostumbrado esto en tu casa, pues tiene que empezar con esas cosas pequeñas. Y como dijiste, compartir cómo Dios trabaja en nuestras vidas, en los pequeños detalles del día a día. No esperes a que Dios haga algo grande, un cambio bien notable, sino a cosas pequeñas que te digo, wow, Dios se interesa en esas cosas pequeñas. Y yo, claro que sí. Mira, en cada y cuando tú invitas a Dios en esa conversación, Dios hace cosas hasta aún más grandes, algo que a lo mejor se ve bien simple, pero yo sé que en nuestra familia es una dinámica que ya estamos reconocidos por esto. Es que cuando está lloviendo y hace falta hacer algo, pues ya mi hora enseguida. Señor, sí, por favor, escampa esta lluvia para nosotros poder hacer. Y mira, y entre minutos se ha abierto los cielos. Pero esto, mira, esto no pasa una vez, esto no pasa dos veces, esto no pasa tres veces, esto pasa cada vez que estamos juntos. Y es algo que yo considero que Dios se luce para demostrarle a los niños, mira, Dios de verdad contesta oraciones hasta en las cosas pequeñas. A lo mejor parece algo extravagante o demasiado exagerado, pero es cositas así que Dios quiere hacer para enseñar. Telma hace, o la noche antes de una actividad, dice, mira, que no haya, o si es de en verano, le dice, mira, ponme una nubecita ahí para que no haya mucho calor y qué sé yo. Brother, y es increíble. No solamente le pone la nube, sino que le pone una brisita también para que no tenga. Mira qué rico. No, es unbelievable. Dios se luce con nosotros. Nosotros estábamos preocupados este fin de semana que por la lluvia, porque estaba lloviendo y lloviendo. Oh, sí. Y como tuvimos esas vacaciones fuera de casa, dije, wow, pero no, Dios contestó también. No, nos dio un fin de semana con una temperatura espectacular. Yes, it was perfect, sí. Y que tu familia vea, que tus hijos vean que Dios participa en nuestra familia. O sea, que Dios es parte de, nos creó a nosotros, es el centro de todos. Invitamos que sí. Entonces, si queremos que Dios sea el centro de nuestra familia, de nuestra vida, tenemos que implementar momentos de oración, momentos, y nuevamente, no lo hagan religiosamente, no lo hagan que tienen, tienen que participar, hazlo, que se queden con hambre, que ellos pidan y digan, mira, podemos coger un tiempito para lo que se pueda llegar a la familia, a esa dinámica. Qué lindo, ¿verdad, mi amor? No, algo que cuando los niños estaban más pequeños decían, mami, es que tú ves a Dios en todo. Uh-huh. Y que podías relacionar siempre a Dios con cualquier cosa, pero ya yo veo como ellos también lo están haciendo. Yes. Sí. Y esa cultura se pega, se hace parte de su vida, y cuando ellos pues lleguen a edad para tener su propia familia, ellos también pues van a saber por qué papi y mami oraban, porque saben que de ahí que viene nuestra fuerza, nuestro diario vivir, nuestra gratitud nos hace fuerte. Sí, y hasta están notando la importancia de no tener relaciones con yugo desigual. Oh, sí. En amistades, sí. En relaciones, en parejas, se están dando cuenta, dice, sí, muy nice, pero no tienen la misma creencia que uno. Y se están dando cuenta los niños, mientras van creciendo y van teniendo experiencias, relaciones. Con amigos, y se dan cuenta. Porque si no creen, entonces pues no tienen algo en común que lo va a sostener y hacer sus relaciones fuertes. Sí. Ok, pues, ¿y la última entonces? Bueno, la última que tenemos es poner a los padres primero. ¡Auch! ¿Cómo es eso? Yes, ahora mira, esto es difícil porque especialmente en nuestra cultura hispana siempre son los hijos primero, son bien importantes, pero piensen esto, la pareja fue lo que inició absolutamente todo. Y si uno quiere una familia saludable, quiere que estos hijos crezcan para tener también relaciones saludables, ellos tienen que ver que la pareja toma tiempo para estar solo, que la pareja se demuestran afecto, sí, que hay abrazos, hay besos, eso tienen que ver esa dinámica entre pareja, y que ellos puedan ver que papi y mami sacan tiempo para ellos. Sí, importante. Puede haber padres que dicen, ay, no, un besito aquí o en la frente, no. Mamá y papá se dan un besito en la boca. Uh-huh. No, tampoco así. Martín, pero que muestras de amor. Muestra de amor. De amor, uh-huh. Sí, de pareja, un abrazo. Sí. Y esas cosas que, aunque los niños digan, ay, mami, ay, that's gross, oh no. Nosotros mete la mano. Y mete la mano, no, sí, pero es algo que ellos están viendo y dice, you know, I want to be like mom and dad. Yo quiero una relación así. Cuando Dios me dé la oportunidad de tener una relación, yo la quiero así. Yo quiero tener esa dinámica. y así pues van a poder estar felices en su relación. Sí, ¿no? Y cuando, si tienen niños pequeños, que los padres pueden, que tengan primero que todo un tiempo para los niños ir a la cama. Uh-huh. Entonces ya después los padres pueden pasar ese tiempo juntos. Yes. Pero ya cuando están más grandes, es necesario que esos niños entiendan la importancia de mamá y papá tener su tiempo solos. Yes. Y que respeten eso. La relación entre los padres va a durar, fue establecida antes de los niños y va a durar mucho más allá después de los niños. Y por eso es que es bien importante que los padres tengan una fundación bien fuerte, porque estos niños no te van a necesitar simplemente cuando estén jóvenes, cuando estén adultos también van a necesitar apoyos de los padres, van a necesitar consejo, van a necesitar fortaleza, van a necesitar ayuda a veces hasta financiera, y es importante que la pareja esté fuerte en todas las etapas del crecimiento de esos hijos. Los hijos no solamente son de 18 años y ya se acabó, después de los 18 años también van a necesitar de ti. Entonces, por lo tanto, tú como pareja... No, yo no sabía eso. Ustedes como pareja tienen que ser fuertes, claro. Van a necesitar consejo, te van a ayudar al papi, mira, ¿qué tú crees de esto? Consejo, sí. Sí, no te preocupes. No regresen a la casa. Oh, bueno. O sea, hay que enseñarle, hay que enseñarle. Pero si necesitan ayuda, ¿qué padre no, le va a negar? Hasta la misma escritura dice, exacto, ¿qué padre va a negarle a sus hijos algo que necesitan? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tiene que ser una relación fuerte. Sí. Una relación fuerte. A veces cuando nace un recién nacido, se despreocupa el matrimonio por el recién nacido. Y aunque el bebé necesita mucha atención, tiene que fortalecer el matrimonio. Tiene que fortalecer el matrimonio. Yes. Sí, y no esperar una vez al mes, sino todos los días tener ese tiempo, esa conexión, conectarse diariamente. Y bueno, también hacer citas románticas fuera del hogar o en el mismo hogar sin los niños. Yes. Que no estén. Yes. Sí, yeah. Martín votó tres veces en eso. Si Martín tenía tres manos, la levantaba. ¿En qué planeta es eso? Yo no sé, el planeta de Martín. Okay. Yo hago mis citas secretas con él. Sí, ya, ya, es bien importante. Mujeres, si ellos no las hacen, usted invéntese algo y hágalo. Yeah. Claro. Mande el hijo con la abuela. Sí, sí. Es recomendado, aunque sea una vez en semana, separar una cita. No, en semana. Una vez en semana, separar la cita y que diariamente compartan todos los días, aunque sea una hora. Para que se conecten diariamente, pero para su cita romántica fuera, no, cada día tienes que tener ese momento con tu esposa, claro, o con tu esposo, esa conexión, hablar, pero para algo más relajado, fuera de casa, fuera de la rutina. Porque mira, van a tener que hablar acerca... Cambiar el ambiente. Porque cuando uno se conecta durante la semana, uno está hablando del trabajo, uno está hablando de los niños, uno está hablando de lo que hay que hacer, de lo que no tiene que hacer, de lo que hay. Entonces, si no comparten diariamente, cuando tengan el momento de su cita, pues, ¿de qué van a hablar? Van a estar hablando de los hijos, trabajo, van a estar hablando... Entonces, no van a sacar tiempo para crecer ellos mismos y disfrutar, ¿sí? Y poder notar esos pequeños detalles, como yo este fin de semana hice allá mi reír unas cuantas veces simplemente diciendo Guadalajara, y no le voy a decir cómo yo lo hice, pero sí, y esas son dinámicas que crecen. Es un joke. Sí, pero son dinámicas que crecen cuando uno está pasando tiempo juntos, creciendo en esa relación, y la familia se hace mucho más fuerte. Sí, eso sí es. Bueno, hemos compartido unos consejos acerca de la familia inmediata. Sí, los que están en casa, para hacerla esa familia más fuerte. Pero ¿qué tal tu familia extendida? Porque tenemos tíos, tías, primos, todos que están aquellos fuera de casa. ¿Cómo podemos tener una relación más fuerte con ellos? Esto se está perdiendo, mi amor. Sí. Se está perdiendo en nuestra cultura. No hay tanta conexión como antes. Ay, mira, yo, especialmente, bueno, yo creo que porque he estado alrededor de mucha de la comunidad cubana, yo veo mucho cuando a veces dicen, no es lo mismo cuando estábamos en nuestro país, parece que la familia era más cerca, había más para compartir, y es porque esa dinámica, esa cultura, pues todo el mundo se está ayudando, todo el mundo está participando de la vida. Aquí parece que pasa tiempo y hay más separación, y todo el mundo está envuelto en lo de ellos. Sí. Y en Cuba las familias vivían ahí uno al lado del otro, para no decir en la misma casa. Sí. Yeah. Pero aquí las personas se mudan, uh-huh, ya sea por un trabajo, porque se casan, y entonces pierden ese contacto físico, uh-huh, y hay mucha distancia en el medio, y quizás no sea tan fácil ir a visitarlos día a día, una vez a la semana, por decir algo así. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos cuando hay una distancia bien larga que no puedes ir en un carro y verlo en ese día? Más a menudo. Más a menudo, ¿qué podemos hacer? Uh-huh. Entonces, algo que la familia del Valle acostumbra a hacer, ¿ya cuántos años llevan haciéndolo ya? Oh, wow, unos cuantos. Unos cuantos, yeah, años, es una reunión familiar. Una vez al año, aunque una sea. Vez al año, por lo menos. Y si en tu familia no hay una reunión familiar así, invéntatela. Crea una. Sí, sé el organizador, y por supuesto necesitamos la cooperación, necesitas la cooperación de los otros. Y mi amor, y a lo mejor no todo el mundo va a llegar el primer año. No, pero no se desanime. No se desanime, no, pero si llegan tres, pero a la, mira, fiesta con tres. Yo voy para el año que viene. ¿Cómo? ¿Para dónde? Yo voy para el año que viene. ¿Para dónde? Para la de ustedes. Sí. Sí, porque tú me dijiste. Te invitaron. Yo, no, pero también puede ir. El pastor del Valle me invita. ¿Sí? Sí. Mira. Pero mira, te cojo fuera del aire, yo te cojo ahorita. Okay. Esas reuniones familiares son bien buenas, porque llegas a no solamente a compartir ya con tus primos y primas ya que conoces, pero hay nuevos miembros de la familia, uh-huh, que los puedes ahí conocer, a los nuevos bebés, uh-huh, ¿verdad? Y algo lindo que la familia del Valle, bueno, ha mejorado a través de los años con sus reuniones, claro, que ahora tienen unos juegos bien organizados, yeah, unos juegos espectaculares, comida riquísima. Uh-huh. Pero hay, sí, que organizarla cuando pero hay que cuando se llegan, toma tiempo para ¿cuántas organizar? Personas vienen ahí? Sí. Mucho. Pero había gente que no eran de la familia, yo creo. Sí, ahí también habían amistades. Ve, yo puedo ir entonces. Sí. First come, first serve. Sí, no sé. Yes, pero bueno, sí, eso es algo que recomendamos para que estés más. La próxima reunión va a ser en Guadalajara. Mira. Sí. Sí, hacer reuniones familiares. Así que. Sí. Uh-huh. Y puede coger muchas ideas en el internet también. Bueno, y la otra recomendación que hacemos es para los niños que compartan con sus abuelos. Uh-huh. Oh, sí, yes, que compartan, ya sea si tienes más de un niño, que deja ir a uno de los niños para que comparte tiempo individual con abuelo, con abuela, uh-huh, con su tío, con su tía, y van a ver cómo esa relación va a ir creciendo poco a poco. Deja que los abuelos le comparten sus historias, ¿verdad? Con y los sus jóvenes, experiencias. Sus experiencias. Yeah, eso ayuda. Sí, yo sé que a los niños les encantan mucho las historias. Mi amor, y algo que nosotros hacemos es que también compartimos las historias que nosotros tuvimos con vuestros padres, con los hijos, niños, sí. ¿Sí? Las enseñanzas que hemos aprendido. Esto le trae mucho valor a los niños de cómo debemos de coger consejos, cómo la familia está ahí para apoyar a uno. Entonces, cuenta tus historias, tus experiencias. Mira, cuando yo tenía tu edad, tu abuelo, pues yo hice esto y tu abuelo pues me castigó de esta manera, o me ayudó en esta manera, o me enseñó en esta manera, y yo quiero pasar esa enseñanza hacia adelante. Y cuéntales esas historias. Ya, sí. Y es bien lindo cuando los hijos de uno tiene esa conexión con tu familia extendida, uh-huh, que saben, no, mira, mi tía, y conocer un poquito algo personal acerca de esos miembros de la familia, uh-huh, porque podemos hacer llamadas telefónicas, mi amor, pero también podemos tener una conversación, una charla bien corta, uh-huh, ya para los adultos que estamos llamando y contactándonos, para tener una relación más cercana. Si haces una pregunta bien en general, no vas a llegar a conocer o estar más cerca de esa persona, okay, sino tratar de saber qué es lo que le gusta y hacer preguntas acerca de eso. Uh-huh. Si sabes que, por ejemplo, que mi tía, que si es enfermera, uh-huh, preguntarle acerca que, por ejemplo, que me haga una historia de algo chistoso que pasó en el hospital. Uh-huh. O cosas así. O si le gustan a los perritos, cómo le va el entrenamiento con su perrito. Cosas que sean bien personales, porque eso va a hacer que la relación sea más fuerte, uh-huh, cuando es algo íntimo, más personal. Yeah. No solamente y dale tiempo a que desarrollen con el tiempo, por sí, supuesto. Desarrollen y dejar que los niños también compartan. Mira, mi abuelo Martínez falleció antes que los niños nacieran, pero tengo un sentir que los niños lo conocen. Porque cuento Yo lo conozco ya. Sí, porque yo cuento sus historias, cuento lo que él hacía, cómo me enseñó ciertas cosas, cómo él actuaba. Y a veces hasta me pongo a actuar como él y digo, mira, así era tu abuelo. Sí, que esa cultura siga hacia adelante y que esto ayuda mucho a las familias a crecer. Ya, sí. Bueno, y lo otro es Skype, que se pueden ver por videos. Skype, FaceTime. Uh-huh. Ya. La tecnología es bien buena para eso. Si no lo usa para nada más, usa para eso. Ya. So que aquí no podemos decir, ay, no, es que viven tan lejos. Ya. No. Y puede hasta planificar también unas vacaciones, bueno, ¿sí? Para ir a visitar el área donde están, ir a visitarlos, compartir, o hasta mismo quedarte en casa de ellos si es posible. Ya. Pero hay muchas maneras que uno puede tener familias más fuertes con tus miembros que viven en casa, tu familia inmediata y con tu familia extendida. Y lo que nuestra objetiva en el día de hoy es traer un poquito de inspiración para que las familias sean más fuertes y que sepan que todo comienza en casa, que aunque tenemos la iglesia, tenemos la comunidad de fe, que es bien importante empezar en casa una cultura de alegría, de compartimiento, de felicidad, de oración, de cosas espirituales, todo eso comienza en la casa. Ya. No, mi amor, y las iglesias de qué están formadas, las comunidades que están formadas, de familias. Uh-huh. Entonces, cada cual que se encargue de su núcleo familiar, de su familia, y va a ver cómo las iglesias van a mostrar eso que uno tiene, que uno ya lleva practicando en casa. Ya. Yeah. No, que ya mismo tenemos que tirar las actividades que sí. Hay pendientes. Bueno, ¿tienes actividades? Sí, pero no. No, ya acabamos. We're done. I'm done. Okay, tenemos definitivamente que usar ese formato, mi amor. Sí. Tu pastor nos dio un formato que dice, mira, así que se... And I was like, what? Yeah. We should do that. El programa, cómo lo va a organizar y... Yep. Ya, dale, Martín, ¿qué tenemos ahí para anunciar? Pues fíjate, tenemos varios. Se me fue uno de ellos. Pero está bien, tenemos, y son de larga duración. En otras palabras, que no van a ser ahora, este fin de semana, el próximo fin de semana. Uh-huh. Este es un, ya que estábamos hablando de matrimonios, un retiro de matrimonio. Uh-huh. Oh, yes. Sí, en septiembre. Del 25 al 27 de septiembre, localizado en Tampa, Florida, porque van a llevárselos para Tampa. Este es de la Iglesia Nueva Vida, aquí en Marine Oaks, y va a estar unos invitados que se llaman Luis y Cynthia Roig, que hicieron el libro Corazones Maltratados. Uh-huh. Esto va a ser a un costo de $250 por pareja, porque incluye hotel, dos noches de hotel, desayuno el sábado y el domingo, almuerzo y cena el sábado. Wow. So, incluye la comida también. Ese precio está bueno. $250, yeah, dos noches en el Carlton, allá abajo en Tampa. So, es fancy stuff. Yeah. So, los que estén interesados, por favor, llamen al 254-1907. Con la señora Betty Muñoz o el pastor Eduardo Cortés al 352-454-9893. Yo sé que ustedes van a ir a uno también. Sí, nosotros estamos para Daytona, ¿verdad? Este mes, al final del mes, la última semana. Ya. Yeah. Bueno. Y tenemos que prepararnos porque es que nosotros vamos todos los años, ellos tienen un theme. Y hay que vestirse de ese theme. Oh, wow. El año pasado era, ¿qué? Los 40. Sí, de los 40. Y este año yo creo que es París, si no me equivoco. Hay que vestirse como si uno estuviera. Yeah, Paris. Wow. Yeah. Lo hacen bien divertido para la pareja. Algo que me gusta es que dan una oportunidad para casarse de nuevo, tienen una... Renovar los votos, sí. Yeah. No, yo no quiero hacer eso otra vez. No quieres hacer otra vez. Nosotros lo renovamos después de... Yo me he casado de un año de casada. Sí, sí. Y este año, pues si dan la oportunidad, nos ponemos en la fila otra vez. Claro que sí. Cada vez que dan una oportunidad para eso, hay que casarse de nuevo, así. Yo sé, pero ya yo me he casado como 13 veces. 13 veces, ah, pues, yeah. 14 es la mejor. 14. Nada. Pues mira, todavía quedan dos más. Está God belongs to my two. No, God belongs. Yo siempre daño esto. God belongs in Ocala, del pastor Luis de Jesús. Yeah. Y esto va a ser en octubre 17. So no se lo pierdan. Mm-hmm. Hagan sus planes desde ahora. Y también él tiene una. Mira lo que él tiene. Uh-huh. Luis de Jesús tiene tremenda actividad y es que. Marion County Marriage Bee Protection Marriage for Churches. Uh-huh. Va a haber un seminario que todos los pastores que estén interesados, él tiene un van que los va a meter todos en el van y se los va a llevar para preso para esta actividad. Y el espera, eso sonó un poquito sí. Él va a coger todos los pastores, nos va a meter en un van. Va a meter en un van y se los va a llevar para esta actividad. ¿Para actividad? Sí, para okay. que ellos no tengan que usar no, su carro. No, porque eso sonó, I don't want to go. Si me van a meter en un van, me van a amarrar, me van a llevar. Como una película cuando... Secuestrados. Secuestrados. Ya, así. Abren la puerta, métenlo de ti. Pero sí. Eso está bueno, entonces va a ser está bien bueno. Va a ser un seminario para pastores. Para, sí, pastores y... cool. Sí, porque dice que yo voy a llevar un van y los pastores que estén interesados que le llamen al 352-615-2366 porque está me imagino que está identificado con cómo uno protegerse para los para hacer casamientos en las iglesias. Cool, that's good, that's really good. Y especialmente hace falta educarse en esa área. Exacto. Ya. Yeah. So, recuerden, todos los interesados, 352-615-2366 con el pastor Luis de Jesús, mi amiguito. Uh-huh. Y Ocala Got Talent. Ocala Got Talent el 29 de agosto. Ya está ahí. Wow. Hemos anunciado este evento ya por los últimos dos meses. Yes. Y ya está ahí a vuelta de la esquina. A vuelta de la esquina, va a haber pito, va a haber pandereta, va a haber... Sí, no va a haber chacal. Es una lástima que no vamos a poder estar presentes porque es ese mismo fin de semana sí. que tenemos nuestro retiro de matrimonio. Oh. Pero por favor, Martín, ahí. Martín, ok. Yes. Pero con todo detalle. Nos tienen que tener el detalle. Nos traiga el reporte. De sí. todo. Facebook. Y todo lo que vayan, mira, todo lo que vayan a estas actividades, saquen fotos y pónganlo en Facebook. Y compártelo con todos sus amigos y compártelo desde ahora para que estén ahí. Sí, digan, mira, vamos para allá para ver a las personas de Ocala que tienen talento. Ocala tiene talento. Recuérdense que mucho son talento. Dos categorías, $500 el primer premio. Wow. ¿Ya? Sí. ¿Y tú vas a participar? No, pero me pueden sacar a comer después de que gane. Martín ya dice, mira, si tú ganas, vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Y hay que gastarlo todo. En McDonald's. Bueno. Hemos dado promoción bueno. hoy como loco a un montón de gente. Sí. Escribe el bill. Sí. ya lo tengo todo aquí apuntado. Pues sí, pues ya están todos los eventos. Ya, gracias. Que bueno, si usted tiene cualquier evento, quiere dejarnos saber lo que está sucediendo en su comunidad de fe y quiere compartirlo con la audiencia, pueden llamar o mandar un texto. Mejor mandar un texto. Manden un texto al 352-593-0095 y aquí estaremos para poder ayudarlos con su anuncio. Ya, yeah. Y sí. Decirle a la comunidad lo que está sucediendo. Y si están en el trabajo, pues mándenos un mensajito en WJRN Radio Fe o Facebook. O al próximo nivel en Facebook. Así nadie sabe y nadie se da cuenta. Martín is just getting all types of people in trouble today. Bueno, ya regresamos. En un momento vamos a hacer una oración por su petición. Y si usted desea dejar su petición conocer, puede pasar por radiofe95.com y dejar su petición. También puede llamarnos aquí a los estudios. Sí, al 352-347-9576 o a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Ya regresamos. No se mueva. Con Dios, todas las cosas son posibles. Te seguiré para contemplar tu diseño por la eternidad. Firme estoy en ti, Señor. Tú me envuelves, Dios, y los muros nunca jamás van a caer. Como una silla de oro me edificas en lo alto, me formas de fuego y purificas mi corazón. Estamos de regreso en Al Próximo Nivel y todas las peticiones, por favor, síganos llamando al 352-347-9576 para poderlas apuntar. Ya tenemos dos, tenemos Olga Acevedo para su salud y también tenemos a Moisés en su viaje misionero que va a estar ministrando en Venezuela. So, también, oh, tú sabes, Johnny, ¿tú sabes si hay todavía back to schools por ahí? Yo sé los que dijimos pues ya sucedieron, okay. Pero porque una si hay necesidad, a lo mejor podemos contactar los pastores de esas congregaciones. Exacto. A ver si tienen todavía sí, pero de lo que yo sepa de las actividades no nos han anunciado. Exacto. Ninguna. Sí. Okay, sí, porque una radio oyente está buscando un backpack para su nieta. Uh-huh. También Pastor Irán se puede comunicar también. Yo creo que no sé si la actividad de ellos ya están, porque Meryl también está haciendo. Okay. Yeah. Ah, bueno, pues estaremos averiguando. Y sí, le estaremos saber. Claro. Enseguida que nosotros sabemos, ustedes van a saber. Sí. Tenemos otra petición de oración, uh-huh, que es por Jazmín. Pide dirección por sus estudios universitarios. Amén, claro que sí, para que Dios le dé esa guianza para ese futuro mejor y todos los días poniéndose mejor y mejor y mejor. Amén. Sí, pues vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti en esta preciosa mañana con mucho regocijo, sabiendo que tú escuchas vuestra oración y conoces vuestras intenciones y vuestro corazón. Gracias por amarnos como tú nos amas. Gracias por enseñarnos y guiarnos a través de la luz de tu palabra. Y hoy, pues, agradecido que tú nos traes estas enseñanzas acerca de nuestra familia. Queremos ponerla en práctica. Queremos mejorar todos los días. Queremos ser mejores. Y gracias, Señor, por la manera que tú eres con nosotros. Lleno de amor, de gracia, de paciencia. Y pedimos que podamos crecer diariamente en tus caminos. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y amigos que ahora mismo se están uniendo con nosotros en oración. Tráele fortaleza a aquel que se siente débil. Tráele entendimiento y sabiduría a aquellos que están pidiendo de ti dirección y que quieren pues tomar buenas decisiones. Guíalo a través de la luz de tu espíritu y que puedan ellos sentirse confiados en fe mientras sigan hacia adelante en el plan que tú tienes preparado para ello. Señor, gracias por nuestra familia. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Y te pedimos ahora mismo por aquellos que están enfermos, que tienen cualquier dolor en su cuerpo. Declaramos sanidad a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que queden ellos sanos ahora mismo y que tú lo levantes para que ellos puedan tener un testimonio. Ahora mismo tú quedas sano en el nombre de Jesús. Señor, te pido por aquellos en depresión, opresión o adicciones, que esas cadenas caigan rotas ahora mismo, que sean sanos en sus emociones y que puedan disfrutar de la vida que tú tienes preparado para ello en el nombre de Jesús. Te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que puedan ser ejemplos en nuestra sociedad. Y te pido por los jóvenes y niños, que tú los protejas y que le traigas muchas bendiciones y que los capacite para que puedan ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido, Señor, por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y ayúdanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real, que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quieres conocer a Dios más de cerca, sabes que Él está dispuesto a enseñarte. Haz estas palabras tuyas y sinceras de todo corazón. Di, Señor, aquí estoy. Perdona mis faltas, mis errores. Enséñame a vivir para ti. Te acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Y si tú oraste de esa manera, de todo tu corazón, yo creo que los mejores días de tu vida están por delante. Porque con Dios, todas las cosas son posibles. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, mi amor. Pues ya hemos llegado al final de esta programación. ¿Qué tú crees? Fue un tiempo bien agradable. Sí. Sí, me reí mucho gracias a las ocurrencias aquí de nuestro querido amigo Martín. Y Telma. Y bueno, no. Y Telma, muchas gracias Telma, por... ¿Verdad que Telma te dio un poco de licencia ahí, tengo que decir? Sí. Porque sí. Es el último día de ella, parece. Gracias, Telma, por participar con nosotros en los tiempos que pudiste durante este tiempo de descanso para ti. Bueno, gracias. Y espero pues que nos acompañes en otras ocasiones. Gracias, claro, hermano. Sí. Bendiciones. La verdad que cada vez que yo vengo acá yo aprendo. Sí. Porque tienen un team muy bonito, muy variado, muy diferente, divertido, pero educativo a la vez. Tratamos, sí, de hacer lo mejor que podemos. Como dije antes, no somos expertos, pero si estamos creciendo, queremos compartir lo que estamos aprendiendo y aplicando. Y se le hace un trabajo a todos. Sí, Martín, pues ya nos toca despedirnos. No, man, you know que esta es mi parte más triste. Porque me pongo bien triste. Pero nada, muchas gracias a todos los que nos llamaron, los que mandaron texto, porque ustedes saben que sin ustedes nosotros no somos nada. So, por favor, sigan adelante y continúen en sintonía, porque hay mucha más programación. Ya mismo viene la pastora Salazar, que viene con una sopa, que ella me dijo que la semana que viene iba a traer sopa. No te vi que tienes la pera esa con manzana ahí. Sí, es manzana. Sí, pues ahí viene una sopita bien calientita, que a mí se me olvidó traerme el pan. Pero está bien, no hay problema. Gracias, hermanita Salazar. Dios me la bendiga y venga pronto, porque hay hambre aquí. Pero recuérdese de ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Y por parte de mi esposa, aquí se despide. Los amo, hermanos, gracias por su sintonía y estaremos en otra ocasión. Amén. Así que ore mucho por las escuelas, que ya mismo empiezan las clases. Y esta semana empezamos nosotros a trabajar para recibir a todos los muchachos allá. Amén. Y recuérdese de sintonizar por la misma, la misma hora, por la misma emisora. Somebody give him coffee. Give him something. Fuera de lo normal. Sí, gracias, Martín, gracias. Y mi amor, sí, ¿ya? Bueno, sí, ya llegó ya, sí. Pero bueno, sabemos que Dios mediante estaremos aquí la próxima semana. Y si quieren un tema en particular, déjennos saber, ¿verdad? Yeah, yeah. Que lo podemos traer aquí en tipo de conversación como lo hacemos. Mira, nos divertimos muchísimo. Y como dije antes, como no somos pros, si tienen preguntas que nosotros no sabemos, vamos a buscar la contesta o buscarle a alguien que venga a hablarle. Buscar los aspectos, vamos a crecer juntos. Son temas que pensamos que puede ser, si es de importancia para nosotros, pensamos que para ustedes también. Entonces, lo compartimos, lo hacemos con mucho amor, pensando en ustedes también. Y bueno, queremos escuchar de si nos escucha, los comentarios, déjenos saber qué está sucediendo por allá al otro lado de la radio. Y bueno, sabemos que ya llegó la hora de la despedida, pero con tristeza, pero aquí le vamos. Bueno, muchas gracias por su sintonía, los amamos y bueno, que viva el amor, porque Dios es amor. Y de mi parte, pues yo le digo que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. We see you next time. Love you, Angel. I love you more. Lo vivo, lo digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, me añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi risa, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. La misión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Se acabó. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. RENUEVO.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.